En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B, apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Amigos y amigas guitarristas del Ecuador y del mundo, a este su primer programa Acordes y Cuerdas. Un programa distinto, un programa original, un programa donde pues veremos absolutamente todo el contenido principal mundial de lo que tiene que ver con la guitarra, con el mundo de la guitarra, ya sea eléctrica, ya sea acústica, el bajo eléctrico, también todos los instrumentos de cuerda, ¿por qué no? Este es un programa donde también nosotros veremos y chequearemos absolutamente todos las técnicas pues que nos lleva a poder interpretar este gran instrumento que es la guitarra, ¿sí? El mundo de las seis cuerdas en este caso. Mi nombre es Cristian Quintana y compartiré con ustedes esta primera hora pues que vamos a ver música de todo el mundo. Obviamente daremos prioridad a lo nacional. Y pues encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a la sintonía y muchísimas gracias por la apertura a la radio de la Casa de la Cultura. Y pues bueno, sin más ni más, vamos a empezar con un poquito de música. Estamos hablando en este caso del requintista, uno de los mejores requintistas del mundo, considerado el requinto de oro de América, el señor Guillermo Rodríguez, con este tema que se llama Mónica, este pasillo pues ecuatoriano. Así es que con ustedes el señor Guillermo Rodríguez. Y pues bueno, ¿qué tal ese gran pasillo? Pues un pasillo compuesto para su hija de nombre Mónica, justamente Don Guillermo Rodríguez, como Don Guillito como lo conocemos, pues un gran maestro de la guitarra y del requinto, pues nacido en San Roque, en Quito, en 1923. Miren ustedes, está ya casi a cumplir 100 años el gran maestro Guillermo Rodríguez, el cual pues literalmente en los años 50 introdujo acá al país lo que es el requinto. Sí, los que no saben lo que es el requinto, diríamos que es como una especie de guitarra barítona, ¿no? Pues ya estaremos conversando más adelante en posteriores programas, justamente de lo que es el requinto, haremos un especial y también tendremos invitados especiales de justamente de este noble instrumento. Y pues bueno, yéndonos en la misma línea, vamos ahora a escuchar uno de los más grandes maestros que ha tenido el Ecuador, también considerado por Andrés Segovia. Miren ustedes, él lo catalogó como el mejor guitarrista de las Américas por allá por los años 70. Estoy hablando del señor Homero Hidrobo, el cual fue un gran guitarrista, concertista clásico y también un gran requintista. Vamos a escuchar un vals que se llama Regresa, que está justamente él interpretando este tema así con el trío Los Reales, en el cual le acompaña pues Consuelito Vargas, que es su esposa, la que actualmente pues la maestra todavía nos acompaña. Así es que vamos a disfrutar de este gran vals que se llama Regresa, junto al maestro Homero Hidrobo. Y pues bueno, este vals, la verdad que es muy profundo. Este vals regresa, interpretado por el trío Los Reales, obviamente en las guitarras líderes del maestro Homero Hidrobo. Y pues la verdad, tiene una composición súper profunda en la letra. No sé si ustedes se dan cuenta cómo le dice a su amor que regrese, aunque sea para despedirse, ¿no? La verdad es muy profundo. Así como tan profundo es el arpegio disminuido menor con el que utiliza en este caso, pues en el quinto, el gran maestro. De verdad, para todos esos guitarristas que estudian en este caso, ya sea la guitarra eléctrica, ya sea la guitarra clásica, ya sea pues cualquier tipo de guitarra, la práctica de los arpegios es algo súper importante, y en este caso el arpegio disminuido menor, ya que le da pues justamente esa sonoridad increíble, le da como esa magia, digamos, un poco barroco, un poco neoclásica, justamente en la cual de pronto muchísimos guitarristas como el señor Yngwie Malmsteen de Suecia utiliza pues para sus interpretaciones y sus composiciones. Y pues bueno, vamos cambiando un poquito la forma musical de este programa. Vamos a ir con un temita de su humilde servidor. Esto se llama Temple of Tears, desde el disco Clean. Pues este disco fue grabado en el año 2007. Es un disco que tiene una fusión flamenca súper interesante, el cual ustedes ahorita vamos a escuchar y pues vamos a compartir con ustedes. Esto es Temple of Tears con Cristian Quintana. pues bueno, esperando que les haya gustado esta composición realizada por allá por el año del 2007. Es una composición pues de verdad que tiene muchísima influencia flamenca, pero también con estos ritmos fusionados, podría decirse un tanto avant-garde, ¿sí? Un tanto lounge. Así es que bueno, justamente para no perder esa línea, en este momento vamos a escuchar un tema súper súper icónico. Lo digo así porque es un tema, la verdad, muy profundo. Estoy hablando del tema Whitewash, interpretado por el señor Buckethead desde su álbum Colma. Las personas que no saben quién es Buckethead, pues es un guitarrista extraordinario, es un virtuoso. No sé si ustedes tal vez lo ubiquen. Es un guitarrista pues que utiliza una máscara con el cual él tapa su rostro y utiliza una cabeza de balde de KFC. Perdón por hacer la mención, pero la verdad pues es una historia muy un poquito larga de comentarles, pero Buckethead es uno de los más grandes virtuosos de la guitarra eléctrica, y evidentemente pues él tiene muchas grabaciones. De hecho tiene un récord en grabaciones en álbumes, tiene más de 150 álbumes grabados, y pues este señor, este maestro Buckethead, de verdad que en toda su amalgama de composiciones, él tiene pues absolutamente todo lo que es relacionado con el metal. Pero él, este es un disco icónico, este disco Colma, ya que él aquí interpreta pues absolutamente todo en guitarra acústica de nylon. Así es que vamos con este tema Whitewash. Es un tema realmente muy profundo que les va a encantar. Y pues recuerden que nosotros estamos en el Facebook como Acordes y Cuerdas. Ustedes nos pueden ubicar justamente para que ustedes sigan ustedes acá conectados con esta magia de la guitarra, esta magia de las escuelas. Así es que vamos con Colma, desde el álbum Colma, el tema Whitewash, con nuestro amigo Buckethead. Y pues bueno, ¿qué tal esa descarga de la magia de la cuerda de nylon, en este caso de la guitarra acústica con cuerdas de nylon, y evidentemente con ese, con esa profundidad que nos da el eco delay en este caso? Justamente Buckethead es uno de los más grandes guitarristas del mundo, ya que no solamente le ha dado un nuevo sonido a la guitarra, sino también él pues ha colaborado con muchísimos muchísimos grandes de la música, como el señor Wes Claypool de Primus, Mike Patton de Faith No More, Zack Tykan de System of a Down, y él es el creador pues en este caso de lo que es el soundtrack de Mortal Kombat, tanto para los juegos como también para las películas, así como también ha hecho el soundtrack de lo que es esto de los Power Rangers, esta serie que daba pues por los años 90. La verdad Buckethead es un gran considerado como un dios, así es que yo les invito a que ustedes sigan un poquito más de la carrera de Buckethead. Obviamente lo tendremos acá también como invitado nuevamente. Y pues bueno, para no salirnos justamente de esta magia de las cuerdas de nylon, de las cuerdas de guitarra nylon, nos vamos a 1990 con el álbum Primal Magic de los geniales Strums y Farah, estos grandes guitarristas que son un dúo de flamenco fusión. Ellos pues Jorge Strums es un salvadoreño, el cual está radicado en Estados Unidos conjuntamente con Ardeshir Farah, que es un iraní, el cual se juntaron desde los años 80 para hacer este dúo flamenco, digamos considerado como un flamenco, quizás un flamenco fusión, un flamenco jazz. Y pues bueno, vamos con el tema Rainmaker desde el álbum Primal Magic de 1990.

con un poquito de música olmeca, azteca, justamente que está evocando, pues, para los hacedores de la lluvia, ¿no? No saliéndonos de esta línea que hemos chequeado hoy día, que es la línea de la cuerda de guitarra nylon, y pues evidentemente un tema súper, súper bueno de los Strums y Farah. Y pues bueno, lo que tenemos a continuación es a cargo del señor Aldi Miola, desde su álbum Consequence of Chaos. Esto es desde el año 2006 exactamente, el tema San Marco. Vamos con Aldi Miola. Thank you. Y pues bueno, esa descarga fusionada entre la guitarra eléctrica y la guitarra acústica de cuerda nylon, pues la verdad es algo increíble a cargo del maestro Aldi Meola, uno de los más grandes guitarristas de la era, podría decirse, estadounidense, nacido en New Jersey en el año de 1954, Al Lawrence Di Meola, uno de, pues, de verdad fue uno de los pioneros en esta mezcla del rock, del funk, con el jazz, pues, y definitivamente, pues, este tema que escuchamos, San Marco, desde el álbum Consequences of Chaos, es algo alucinante. Vamos ahora, sin salirnos de esta magia justamente del jazz fusión, del jazz rock fusión, nos vamos con Kiko Laureiro. Sí, Kiko Laureiro, pues un gran guitarrista, muy conocido por muchos de ustedes, en esta onda del metal. Pues él no toca solamente metal. Kiko Laureiro es un grande de la guitarra, de la guitarra internacional, de la guitarra jazz, también de la guitarra acústica. Y pues les he traído el día de hoy un temita de allá del año 2006. Fíjense ustedes qué curiosidad, también del año 2006, desde su álbum Universo Inverso. Es un temita que fusiona mucho lo que tiene que ver el free jazz con el lone jazz y el Latin jazz. Con ustedes, esto es Ojos Verdes con el maestro Kiko Laureiro. Thank you. eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? Tranquilo. Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel, reparación y mantenimiento integral, reentrastado y rectificación de trastes, modificación de todo tipo, reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. Y pues bueno, disfrutando de la música, de la mágica música de las cuerdas, de los acordes y cuerdas de la guitarra. En este caso, justamente compartimos la guitarra del señor Kiko Laureiro desde Brasil. Y pues esta vez vamos a hacer un viaje hasta Japón con el señor Issei Noro. Y con esta temita nos vamos a despedir. Justamente ya se acaba esta hora pues de este gran viaje musical. Yo los espero desde la próxima semana en el mismo horario, en este caso desde las 18 horas estaremos acá justamente compartiendo con todos ustedes toda esta gran música, este recorrido fantástico y también universal en este caso. Vamos a dejar regalando un disco acá. Vamos a dejar a la primera persona que en este momento nos mande un mensaje al 0962905766 y nos diga: yo quiero este disco. Pues este disco vamos a dejarle acá. Este es el disco Clean, de su humilde servidor. Es un disco de, en este caso, de flamenco fusión. Y pues a la primera persona que nos mande un mensajito al 0962905766 se va a hacer acreedor a este disco y lo va a venir a retirar acá a Radio Casa de la Cultura. Así es que bueno, vamos a dejarles con este tema de Issei Noro desde su álbum Top Secret, el tema Virtual Life. Es un tema pues que de verdad fusiona también la guitarra eléctrica con la guitarra acústica. Y Issei Noro, un gran guitarrista de la banda Casiopea de Japón, una banda de jazz rock. Y pues bueno, sin más que darles las gracias a todos ustedes, despidiéndome, y pues nos estaremos viendo la otra semana acá en este programa Acordes y Cuerdas. Y un abrazo fraterno para todos ustedes. No se olviden del disco. La primera persona que en este momento nos mande un mensajito será acreedora al disco. Un abrazo para todos ustedes, su amigo Cristian Quintana.